como yo sufrí por ti. Me alegra tanto que estés llorando por él, igualitico como yo lloré por ti. En la vida todo se devuelve, mamacita. Me alegra tanto que estés sufriendo por él, igualitico como yo sufrí por ti. Me alegra tanto que estés llorando por él, igualitico como yo lloré por ti. Ay. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ja! Nunca lo pude evitar. Soy mujeriego y parrandero, ya lo sé. En el amor nunca me pudieron tomar. Si me agarraron como pude me solté. Conseguí a otra que pudiera reemplazar. Tantos abrazos y caricias en mi piel. ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé. Estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien. ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer te prometí que iba corriendo, pero no pude llegar. Me emborraché. Equivocar. Yo soy así y así mismito moriré. Hay algo claro, a nadie le vengo a quitar, porque trabajo y tengo para gastar también. ¿Qué día es hoy? ¿Con quién estoy? Díganle a ella a dónde voy. Pero algo sí que me repitan unas 100 veces esta canción. ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé. Estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien. ¿Dónde andará lo que más quiero? Furiosa porque ayer te prometí que iba corriendo, pero no pude llegar. Me emborraché. Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando. Yo lucho por darles lo que no tuve yo. Me levanto a las 4 y le pido a mi Dios los bendiga. Me les dé salud y a mi larga vida, pa' verlos reír, y si toca con ellos llorar. Pero a veces llegan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores y no sé qué.

pasas, princesa? Me arruinaste todita la vida. ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? ¿Quién me diga por qué? Nunca he sido feliz. Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres. ¡Ay! Y me pagan así. Y me pagas así. Borracho, mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ay, ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Ay, Darío Gómez, el único rey del despecho. ¡Ah! Así es que es, ¡alzate! ¡Papá! ¡Ah! Me pelaste el cobre, princesa. Le mostraste realmente quién eres. ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué. Sido feliz. ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres. Y me pagan así. Y me pagas así. ¡Como dice! Sorprendido de ver cómo me tratan la vida. Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor. Ay, es que fuiste el mayor de todos mis fracasos. Borracho, mis penas se mezclan en esta copita de licor. Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir. Tequila y cerveza, no creo que me falle.

última barra, porque está la última farra, yo ya no vuelvo a tomar. Esta es la última vez que tomo, porque mañana no va más. Porque mantengo escalentado, con el bolsillo pelado, y la mujer me va a dejar. Juiciar. Ahora sí me le ajuicio, mamacita. Jason Jiménez, con el corazón. Como en la última botella, tráigame una mujer bella que me haga sentir feliz. Le dice al cantinero que si de pronto me bebo, no me la dejé seguir. Es que ese fue mi problema, que cuando estoy en la beba yo comienzo es a pedir. Se me olvida que estoy pobre, no me importa lo que cobren, yo si la quiero es seguir. Esta es la última vez que tomo, porque mañana no va más. Porque mantengo escalentado, con el bolsillo pelado, y la mujer me va a dejar. Y para colmo de mis males, ya ni la moza me sale, yo me voy a juiciar. Y para colmo de mis males, ya ni la moza me sale, yo me a juiciar. Voy a agarrar carretera. Yo me cansé de rogarte, voy a agarrar otro camino. Yo no me humillo más, si tú quieres ser mi amiga. ¡Ay! Yo amigas tengo bastantes, yo no quiero ser tu amigo. Y tú lo sabes muy bien, es imposible seguir así, ilusionado con un amor. Es imposible, y yo no aguanto más. Es imposible que no des nada, después de todo lo que te doy. Es imposible, y yo no aguanto. Es mamacita, alzate. Te he dado flores, canciones, ay, carticas de corazones, serenatas borracho, y tú sonríes y ya me das casquillo diciendo que soy un hombre muy bueno. Quiero ser bueno, yo solo quise quererte, no más. Es imposible seguir así, ilusionado con un amor. Es imposible, y yo no aguanto más. Es imposible que no des nada, después de todo lo que te doy. Es imposible, y yo no aguanto más. Voy a agarrar carretera.

quiere ofender, publicando frases de psicóloga en motel, altiva y distante. ¡Ay, qué gran mujer! A mí no me engañas como lo engañas a él. Bendecida, a mí no me engañas, yo conozco tu calaña, que hasta de espejo se empaña porque estás arrepentida. Bendecida, porque tiene lujos, porque gasta y no trabaja. Se te nota en la mirada que eres una mantenida. Bendecida, bendecida, solo espera un poco y vas a ver cómo es que se acaba tu vida. Aceptar que eres bonita, que me gustas, pero eres doble y muy creída, y no me aceptas así como soy. ¡Ay! Ni que fueras la más buena para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo, ni que estuvieras tan buena, ni que fueras la única que existe en toda la tierra. Me gusta el trago, me gustan las mujeres, me gusta amanecer y cerrar las cantinas. Me gustan los amigos que conmigo la siguen y no se arrugan cuando hay que beber, beber, beber. Y como no me aceptas así como soy, ahí te va. Ni que fueras la más buena para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo, ni que estuvieras tan buena, ni que fueras la única que existe en toda la tierra. ¡Ay! Así es que es, ¡alzate! Así como soy, si no me aceptas con toda mi verdad, no esperes súplicas ni lágrimas, porque yo no te voy a rogar, rogar, rogar. ¡Ay! Ni que fueras la más buena para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo. ¡Ay! Ni que estuvieras con ni que fueras la única que existe en toda la tierra. ¡Ay! Ahí quedó. Yo quiero olvidar que te amé con ilusión y que algún día te entregué mi corazón y me pagaste con una traición. Te aseguro que voy a lograr olvidarte para siempre y que jamás estarás en mi pensamiento. En adelante solo voy a estar contento. Brinden, hagan de cuenta que no ha pasado nada. Traigan cerveza, que esta vida es pa' gozarla. Y por amores no se debe de sufrir. Si está pensando que nunca voy a ser feliz en este mundo, pues lo lamento y con